Vamos a despedir con Hablando de la Libertad. Gracias por el respeto, gracias por todo. Las consignas fuera el FMI y que se vayan todos eran características de ese momento. La Renga fue a darle apoyo a estos grupos y se despidió Hablando de la Libertad. Thank you.

Recién era la banda de Falcons con su disco debut liberado en 2012. Y ahora otro de los grandes discos del año, la canción Gotas en la Frente de Valle de Muñecas. Entro sin golpear y en la oscuridad, en la siesta tal, soy un completo extraño. Volver a enfocar el rumbo a seguir, nada me duele más, ya ni me importa tanto. Todas las ventanas de la casa tan abiertas para que circule como brisa tu presencia. Y este es el último tema de hoy. Locura. El cierre fue con Zumbadores y el tema que abre uno de los mejores discos del año. Los esperamos la próxima, para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau!